a las seis. Voy a tocarte a las seis. No tengo ropa y qué, de algún lado tendré. Juancito me va a prestar algo que me puede andar. Él dice que viste muy bien, presiento que algo está mal. Me he puesto un pantalón de cordero, una camisa sin derecho y sin revés, unos zapatos de gamuza y de tacón. Espero que no mire a mis pies. Sí. Con mi ropa prestada la voy a enamorar. Con mi ropa prestada la voy a impresionar. Con mi ropa prestada sé que voy a ganar. Con mi ropa prestada la voy a conquistar. Por mi ropa prestada no me quiso mirar. Con mi ropa prestada no me quiso ni hablar. Por mi ropa prestada ella corriendo va. Con mi ropa prestada no la puedo alcanzar. Con mi ropa prestada no la puedo alcanzar. Sin derecho y sin revés, unos zapatos de gamuza y de tacón. Espero que no mire a mis pies. Con mi ropa prestada la voy a enamorar. Con mi ropa prestada la voy a impresionar. Con mi ropa prestada sé que voy a ganar. Qué bonita me queda, la voy a conquistar. Por mi ropa prestada no me quiso ni hablar. Con mi ropa prestada no me quiso mirar. Prestada no la puedo alcanzar.